España. Aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Gelatío, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Buenas noches, estamos aquí en Insomnia por Radio Box 102.9 con la mejor música hoy, rocola, por el último día de septiembre, que se nos fue así, cerramos los ojos, los abrimos, estamos en octubre, ¿sí? Nos podés llamar al 11-64-007-047 y podés pedir tu tema. Vamos a tener hoy una entrevista con Victoria Langer, que es campeona mundial. ¡Ah, no estás! Cambié la madre, ahí tampoco. Ahí está. Hola, hola. Se apagó el señor que está acá. Están boicoteando. Y yo estoy. Vos sí estás. Ariel, después cuando pongas el video, chequeá, porque el otro día salió todo salimos al aire. Todo lo que dijimos. Todo, porque hablamos mal de todo el mundo. Y Maricel escuchó lo que dijimos de ella ayer. Sí, estaba acá. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Usted, señor Ariel Amaral. Excelente, descansado. Descansado. Arrancando el programa descansó. Bien. Bien, vamos entonces, como volví a repetir, a Victoria Langer, que es campeona mundial de taekwondo, ¿sí? En Corea, Seúl. Mirá vos, campeona una genia. Mundial. ¿De quién es mundial. Alumna? Mundial. Aquí, mía. Es una genia de total, así que no vas ni a más estar... ni menos. Qué genia, no, yo loco. Soy profesora de lengua de ella. Por lo que vi, es... La tengo de primer año. Y sobre todo... Medalla de oro y medalla de plata, sí, o sea, sí, formas primera, y... Segundo, sí. Y lucha. Ahora nos va a contar. O sea que es campeona y subcampeona. Exactamente. Y sobre todas las cosas, buena alumna. Re. No, y buena persona. Sí, ahora vamos a sobre estar hablando todo, con era. Ella. Dentro de un ratito termina de hincha entrenar. Independiente también, me están diciendo. No sé, no sé. ¿Sabes qué? No sé, nunca. Le tenemos que preguntar, ¿eh? ¿Qué nos va a decir? ¿Cómo nos robaron ayer? Por Dios, una cosa maravillosa. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que le están ayudando a Tevez? No, viste que Tevez estaba re enojado. Muy enojado. Pero bueno, como dicen algunos, a llorar a la iglesia y hay que seguir. Pero y bueno, sí, más vale. El robo sigue y sigue y sigue. Y sí, así que nos podés llamar al 11-64-007-047. Y lo que acabamos de escuchar es el Blondie. Este tema, como para empezar bien arriba. No lo arriba. Conocía, mira, nunca lo... Está muy bueno este tema, ¿o no? Blondie siempre está bueno para escuchar. Tu amor imposible. Hermosa. Sí, viste, hermosa. Está hecho pelota ahora. Igual. Si la ves bueno, pero tengo a Taylor Swift que es igual. Claro, es parecida. en su si juventud. Si la vemos a Billy Idol también. También, pobrecito. Tiene una la cara carita. De. Una máscara de goma, parece. Cara de Robocop con cuerpo de sí. Mariano Martínez. 1164-007047. Y entonces, yo encima disfrutando del programa que el Conde la tiene ahí en la pantalla. Claro, ahí está. Sí. Bueno, hoy es Rocola, así que vamos a tener un par de temitas, ¿sí? Para escuchar. Sí, pide. Rocola que elegimos nosotros. No llamen, no escriban, no nos interesa. No. Ya están todos elegidos. No, manden mensajitos al 1164-007047. Y vamos con el sorteo en algún momento del tatuaje. No, ya está, ya pasó. ¿Ya pasó? Qué malo que sos. Cuando lo de inadaptado me paguen el asado que me deben. Ahí está. Sorteamos el tatuaje. No sé en dónde quedó eso. Bueno. Vamos con el próximo tema, señor. ¿Dónde quedó? Escuchá, otra rubia. Hoy elegí mujeres, los tres primeros temas, mujeres. Este tema me encanta. Es de Cardigan, Favorite Game, dale. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 y estamos escuchando y se nos está yendo el tema de Cardigans, una banda sueca formada en Hong Kong en 1992. Además, Vicky estudia coreano, así que nos puede decir más cualquier... difícil que va a entrar de cajera en un supermercado. No sé, no porque son chinos, es de Corea. Es la misma. Coreano hace la diferencia? Ropa. La ropa. No, el idioma, digo yo. No, hay diferencias, hay, ¿eh? Entre sí, chino, ahora le vamos coreano, a preguntar. Japonés, ¿eh? Ahora le preguntamos, porque no es lo mismo, ¿eh? Chino mandarín. No es lo mismo. Tiene diferente... El japonés es una cosa, el coreano es otra y el chino es otra, ¿eh? Uno, viste, que piensa que es... Nada que ver, ¿eh? No, no, no. Tengo varios desde alumnos. Desde la lectura hasta las formas. Sí. Así que ahora le vamos a preguntar dentro de un ratito. Llega a entrenar, que está a 2 cuadras de la casa, me dijo, me avisa y ya sale. Está ahí al toque. Sí. Así que nos podés llamar. Un saludo para Marcelo Galateo, que nos está haciendo desde el video. Saludo para... Yo entro un ratito, mamá es la que nos avisó. Che, estuvo saliendo el audio. Sí. ¿Puede ser que estuvo saliendo el audio? Menos mal que no escuchó Guille ahí, porque lo cubríamos de una forma. Papá, le habrán explotado las orejas. 21 a 10, 14 grados. ¿Será verdad lo de este chabón de Gran Hermano? Para mí es mentira. Para mí es como, vi que está como queriendo robar cámara constantemente. Olvídate. ¿No? Para, hablando un poco de la tele. ¿Qué pasó con el de Gran Hermano? Se quiso asesinar tomando pastillas. Che, escúchame, allá está, mirá, en la otra tele. RFs, no. ¿Pero quién? El en la otra tele, Maxi Guidiuzzi. Pensé que era Coraza. Coraza no se sabe nada. Escúchame, ¿alguien de acá ve Got Talent? Got Talent. ¿Los fines de semana? ¿Usted? Señor operador. ¿No? Veo repeticiones. El domingo, ayer domingo. Indignante vez. No, es algo asombroso. Sorprendentemente. Asombroso. Bailaron 2 chicos. Todo bien con los chicos. Los chicos, no, primero, el twerk. Contá cómo fue. Primero... Es de terror. Perdón. Pero la realidad es que... No sé, uno no está acostumbrado a ver hombres bailando twerk. ¿Sabes lo que es twerk? No. Bueno, a ver, ahí te está mostrando. Perreando, digamos. No. Todo baile todo con las nalgas. Las nalgas, ahí está. Ok. Bueno, eran 2 chicos gays que supuestamente tienen... Eran gays, boludo. Me hace dejar. Estaban con una zunga. Pero no tenía una zunguita o un chorcito tipo calza. La tenían colada en la zanja, pero hasta la nuca. Con un topcito de mujer. Tipo Animal Print. Y bueno, empezaron con eso y empezaron los bobelines para todos lados. Sí, la zanja abierta para el lado del jurado de la gente. ¿Sabés por qué no lo puedo creer? Porque el anterior pareja que estuvo bailando bailó un tango adentro de un aro de plata. Un aro de plata. ¿Pero para qué el aro de plata mío está bailando dentro? ¿Vos qué es lo que no podés entender? ¿Qué los hicieron pasar de ronda? Lo hicieron pasar de ronda. Claro, a mí lo que ¿no me sabés la gente que había? A ver, que hagan lo que quieran. Obvio, que sí, se hagan claro. Lo que quieran. Mismo pero lo indignante es que no le dijeron que no a esta pareja. Que las acrobacias que hicieron. Oh, bailaron tango. Recuerden... Y salen 2 mostras a mostrar así los... Nah. No, lo que pasa que... A ver, el morbo es el que rige la tele. Sí, pero igual... A lo mí mismo me da hicieron con el del himno la otra vez, el que bailó el himno. Me parece que pasa por las dudas de que después ya censura. Viste cuando decís vos, si lo sacás, si sos gay, viste con todas las cosas que está pasando ahora... pero si no le digas que no al que bailó tango con haciendo no, la verdad que sí, porque esos chicos venían practicando un montón de tiempo. Bueno, la cuestión o lo hacen para que la gente lo vea y después hable todo. Todos estuvimos no estuve hablando con mis alumnos esto, pero estuvimos hablando con mis compañeros y todos estaban porque además las caras de los Abel Pinto no sabía si darle el ok o no, porque tiene miedo. No, por miedo me a que le digan. Con lo que no sabía si darle. Los 4 lo felicitaron. Esto, yo, ¿no? Para poder mí, felicitar. Pará, la Joaquín en un momento puso cara como que le dio como. O sea, te daba algo raro. O sea, verlo a los tipos ahí. A ver. Muchos comentarios diciendo. Qué asco. Sí, tenemos una sociedad que. Pensé que te había agarrado vértigo. Se había chico. Escuchame, ¿sabía chicos mirando en ese horario? Un desastre, ¿eh? Está bien, era horario de protección al menor, pero por ahí algún chico se queda mirando, alguien que está cantando. Verlo. Igual el Got Talent llama a muchos chicos. Había nenitos, siempre van cantando, bailando, y esto, la verdad. No, pero digo que llama a verlo, entonces capaz que en horario de protección igual lo ven. Sí, así que lo vieron ayer. No digo que esté mal. No nos olvidemos también las repeticiones por YouTube. Hoy sí, todos los chicos. Yo creo que sí. Mirá, todos yo los apenas, chicos tienen acceso. Apenas terminé de ver eso, fui directamente al Twitter. A X, ahora que no es más Twitter. Y no se tuitea, sino se postea. Se postea. Mirá. Fui directamente al y le puse de todo. Y había un montón de gente como yo que había puesto de todo. Yo creo que igual Abel Pintos lo que hizo fue darle el ok para que después no lo critiquen a él, ¿eh? Yo estoy segura de eso. Porque el tipo le pone toda la onda y no creo que pero sea no la podemos, onda de él. No podemos naturalizar todo. Emir estaba a punto de estar con ellos ahí haciendo el twerk. el de verde. Y Florencia Peña haciendo el baile del Moni, de Moni Argento al costado. Fue un chiste. Para mí sí, fue un chiste. Mí. Un desagradable totalmente. Discúlpenme. Porque ahí está mirando, ahí lo está mirando Ariel en vivo. Quedé ano nadado. Pero además la cómo hacen, ¿viste? Es impresionante. Ahí está mirando a Ariel, se está agarrando la cabeza. Hasta se pone colorado. Con eso te digo todo. Sí. Nosotros con Marcelo nos miramos. No bueno, nos podemos ver. Como decía Ariel, un perreo o algo. Claro. Pero mostraban el orto abierto a la cámara. Era una cosa maravillosa, José. Se chirleaban también. Sí. No. Ya está. No, no sé. Por eso te digo, Emir estaba a punto de salir con ellos, bajarse el pantalón y hacer lo mismo. ¿Se cambiarán la ropa en algún momento estos muchachos? Lo de dijeron que ya van a, ya dentro de poco la van a cambiar. No, es terrible. Es terrible. Con un tema de la reina, decían. No, mentira. Se muere Ariel, si lo hacen. ¿Te imaginas? No, bueno, la cuestión es que uno tampoco quiere que del otro lado piensen que somos retontra retrógrados, que no queremos nada de... Neandertales. Claro, que somos... Pero la verdad es que a veces hay cosas que no se deben mostrar. Es sentido común, nada más. Me parece para la familia, ¿no? También, ¿qué pasó con el canal de las pelotas? Ahí está el canal de las pelotas, ¿sí? El canal de la familia. A las 11 de la noche yo digo, entonces falta que se desnude una mujer y que total le van a dar el ok también. ¿O no? Es raro, es rarísimo que pase esto. Lo mismo que esto. Tinelli, la señora esta que salió hablando, que fue a bailar, una señora mayor. Pero ella dice de que hablando de sexo, hablando mal, puteando. La nenita la otra vez también hablando. La nenita de Floppy Tesoro hicieron back to back con así le dijo con, boludo con a Tinelli. La verdad que no sé qué es lo que... ¿Qué es lo que está pasando? Primero... Tinelli le dijo pendeja primero pendeja a la nena. No, y tampoco. La nena le dijo, a mí no me digas pendeja, vos sos más boludo. Vos sos le un digo. Boludo. Tendría 9 años. No sé cuál es la onda. Y después la señora esta que tendrá 82 años. ¿Cuánto tenía? ¿80? No ¿79? Sé, sí, ¿cuánto salía? ¿Cuánto era? 82. Una maleducada. Maleducada totalmente que fue ahí. ¿Para qué fue? Si movió dos pies, dos piernas. No sé. La verdad que... Lamentablemente se van naturalizando cosas que no están buenas. Escúchame, bueno, manden un mensajito. A bailar twerk en vivo para que pasemos. Saludando que a su Maril compañera, a su compañera campeona de taekwondo. Los chicos. Al 11-64-00-70-47. Ahí bien. Mandan un mensajito, saludan a su compañera. A Vicky, que la quieren tanto. Piden temita. Ya les avisamos que cumbia. No, ellos no escuchan cumbia. Mis alumnos bueno, son rock, Dos de los amigos de Vicky, que son recontra amigos, están empezando a hacer una banda. Están empezando a hacer una banda tipo de rock. Así que sí. Estuvieron haciendo algo para el Got Talent de la escuela que fue más leve, ¿no? Lo único que falta es que pase eso, me muero. Tenía un chiste para contar, pero no puedo contar porque están. No. Están los, no, los chicos escuchando. No, 11-64-00-7047. Si estamos con el próximo Decilo. Tema. No, muy. No. Vamos con el próximo tema. Escucha. Con otra mujer. Esta mujer tiene un nombre, pero. 30 segundos, acordate, 30 segundos. Todos la conocen como República, porque es una banda y se llama. Ready to go, dale. We'll be right back. Insomnia por Radio Box. Niti Hermanos. Repuestos, calidad y precio en ampliopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. BZ. Energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11 22 55 64 24. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Continuamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9. Dentro de unos minutos ya va a estar saliendo Vicky. Dentro de un ratito ya le vamos a estar mandando mensaje a ver si ya está preparada. 11-64-007047. Pregunta. Camino de la Ribera, el nuevo que inauguraron el otro día. ¿Está abierto? ¿Está cerrado? Pregunta si alguien me puede contestar por ahí. Ayer pasamos por el coso, supuestamente inauguraron el día de la primavera y no sé, no pasamos ayer. Pasar. ¿Por dónde? Perdón. El nuevo camino este que hay. Sí, no. Pensé que decías otra cosa más. No, uno que inauguraron el otro día. Sabía que habían hecho reformas, pero la verdad que no estoy al tanto todavía de la obra. Para el lado de La Plata, no, para el otro lado, ¿viste dónde está la rotonda? Sí, al río. Ahí hicieron todo. Donde había todo un pastizal, hicieron todo como un parque que se mete. Ajá. Que va hasta el agua. Lo inauguraron para el día de la primavera, pero bueno. Por ahí faltó algo. Alguna y estaba cerrada. Sí, creo que sí. Sí, no pudimos pasar. Bien, lo que acabamos de escuchar es República, una banda inglesa formada en 1994 y alcanzó su máxima popularidad entre 1996 y 1998 con este tema Ready to Go. Este tema que me encanta, que es 90 y en MTV la rompía. Y ella la rompía toda con ese flequillo rojo que no lo tenía nadie en ese momento, ¿sí? Hasta ahora mismo creo que lo tiene. Y lo volvió a sacar, a reeditar Ready to Go en 2010. Y bueno, Cristiana Obey se llama la cantante. Llamanos al 1164-007047 y nos mandás un mensaje con tu tema, porque es Rocola hoy, ¿o no? Sí, a full. Para la Taekwondo. Manden audio, no manden mensaje, claro, no tengan vergüenza. Que decir quién es. Te están mandando a ver quién es. Decir el nombre. Claro, sea, que no tengan vergüenza que están hablando conmigo. O capaz que es algún amigo. Ah, la tía de Vicky. ¿Quién más? Valentín, que te va a ser mejor que mande mensaje, Valentín. Dios mío, estos chicos. Si no, mañana lo voy a buscar yo. Mañana los tengo encima. Mañana no, que después me quiero hacer juicio. Mañana te acompaño yo. Valentín, siempre me quiero hacer juicio de nada, ¿viste? Es como decirle que nos puede ver por Facebook. Claro, por Ariel Amaral. Lo agregan a Ariel Amaral y nos ven directamente, que él no me vio hoy. Sí, me vio. Para el que no me vio, nos puede ver ahí por Ariel Amaral. Ariel Amaral, ahí ven la transmisión en vivo. Yo la compartí también, life. Marcelo Galateo. Marcelo Galateo, yo no. Sí, son impresionables por las dudas. Por las dudas. Vamos a venir próximamente con caretas. Así que, bueno, manden audios, ¿sí? Así Vicky se pone contenta y escucha que están, ¿no? Para que se den cuenta cuál es la cuenta, es la que tiene la foto de Marcelo haciendo Twitch. Tuercho. Eso. Moviendo el toto. El toto. Bien, vamos con el próximo tema. Así ya en un ratito ya le mando. A ver qué eligió Gisela para el día de la primavera. Escuchá. Toda banda 90. IMF. Beverly. Dale. You're unbelievable. You're unbelievable. Estás escuchando Insomnia. Taller NB.

me fui a comprar un té, que tenía ganas de tomar un té verde, era, no sé. Y me crucé al chico y le pregunté así de cara rota, ¿dónde vas a entrenar? Y me dice, acá, media cuadra, vení. Bueno, fui y caí con el té a la clase y me dicen, ¿querés probar la clase? Sí, dale. Y probé la clase y me enamoré del taekwondo. Y hace un año y medio, un poco más, que estoy en taekwondo. Y nada, me encanta. Mirá. ¿Por qué no hacías patín antes vos, Vicky? Sí. Sí, hacía patín, ¿viste? Hice patín desde los 4 hasta los 14, que me operaron. Ah, eso. Y cuando me operaron de la rodilla me re dolía un montón y dejé. Ok, ¿viste? Pero un año y medio aprendió re rápido para llegar a ser campeona. Es una genia total. Sí. Que bueno, me encanta, re intensa soy. Sí. Voy a entrenar 5 días por semana. Pero igual estás como muy tranquila ahora. Es como que. Igual vos te. Personalmente yo les digo, es una chica que no es que parece ansiosa. Tal vez ansiosa, viste, de para adentro debe ser, ¿no? Pero la realidad es que, claro, fue todo de repente. Pues yo me acuerdo que ayer, yo la tengo de nos conocemos de primer año y nos agarró la pandemia con Vicky. Ah, mirá, pasaron claro, la pandemia todo, mirá. Claro. Sí. Y de repente se te dio esto. ¿Cómo es que salió todo esto de querer irte a primero contarle a la gente que estás hace cuánto aprendiendo coreano? Fue más o menos paralelo. Arranqué con coreano, me gustó mucho. Y justo al mes arranqué con taekwondo, así que ahora ahí 2 años, como mucho, que estoy haciendo taekwondo y coreano. Escúchame, acá estaban diciendo, el coreano, el chino y el japonés, ¿son iguales? El idioma. Sí. No, el idioma. No, son distintos. Nada son que distintos. Ver. No, no, son distintos. Después le vamos a pedir, no. Así nos queda grabado, una frase una frase, que diga insomnia en coreano. Insomnia por Radio Box. Ahí va. No lo preparó, dale. Encima, no le dije nada hoy. Pedí, pero... No. Si no lo improvisar, preparaba yo. Improvisar. Claro. Escúchame, entonces, el sueño este fue... empezaste, primero, a competir por acá. ¿No? Preguntale, ¿no? Sí, ¿cómo competís por acá? ¿Qué parte empezaste compitiendo? La primera competencia, ¿te acordás? ¿Cuál fue? Sí, mi primera competencia fue justo el día de mi cumpleaños. ¿Qué día cumplí los años? Contale a la gente. El 24 de abril. Ahí está. Del año pasado. Sí. Fue un participativo, que no fue un torneo muy grande, era como un amistoso de la liga. Sí. Arranqué ahí, gané. No éramos muchas, pero... Bueno, después me fui más a... el año pasado, a fin de año, al sudamericano de Salta. Exacto. Salí campeona sudamericana. También, mirá. Es una genia. Fuah. Sí. Sí. después, este año fue el nacional, el ATT, que también gané en formas y en lucha, que formas es la otra disciplina de taekwondo. Y, bueno, un par de torneos más y ahora Corea. Bien, ¿y cómo saltó esto de Corea? ¿Cómo clasificás? ¿Cómo llegas al campeonato ahí? Mundial? En realidad yo soy cinturón de color, todavía no llegué a cinturón negro. Los cinturones negros sí clasifican, sí. Y tienen un montón de torneos antes, pero yo no tuve que clasificar y pude ir sin clasificar, pero nada, eso. Ahí está, fuiste sin clasificar. Es como tocada por la varita mágica, ¿viste? Ella como que... Claro, pero ¿cómo llegás ahí? ¿Te llaman? Claro. ¿Te anotás? ¿Cómo es para participar? Me anotó mi Sabonín, que es mi profe. Dijo que había un torneo en Corea y ahí me encantó. Y ahí empezó todo, pues, encantó, ¿no? Conocer Corea, sí, hace un montón que quería ir a Corea. Y le dije, che, Sabonín, no sé si está la chance de que yo vaya, como no sé si un torneo negro, si no voy... ¿Así le dijiste che? ¿Le dijiste che? No, señor Sabonín, disculpe. Nada, y le dije, si no puedo competir, voy y traduzco un poco, no sé. Y claro. Me dijo, sí, también es un torneo para cinturones de color, así que podés venir. Y me anotó, y junté la plata. Che, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? Porque... A ver, es muy vamos caro. A contar a la gente que se bancó todo ella. Sí, el viaje, no, tienes, todo, no tenés sponsor, que... ¿no? Vicky, no conseguiste ningún sponsor todavía. Pero tenemos que luchar por eso ahora. A conseguir un sponsor para Vicky. La verdad que un aplauso para los padres. Sí, para los padres que son unos genios, que son siempre están acompañándola a todos lados los padres. Lástima que ellos no pudieron ir por el tema de que es tan caro también el pasaje. Sí, es un montón. Claro, ¿y cómo fue que tenías algunos ahorros, algunos tíos, algunos primos que te hayan prestado? Primero y principal, yo no hice fiesta de 15 y no me fui de viaje de egresados porque quería juntar plata para un auto. Ok, con el auto. Estaba juntando y tuve más o menos un cuarto del viaje, un poco menos, ya con los ahorros. Después la familia puso un montón, con rifas, la escuela ayudó un montón. Y después hicimos un par más de cosas con taekwondo. que también sumó, todo sumó. Bueno, bien, qué, bueno. Qué lindo. Felicitaciones. Qué bueno, y allá un sueño, ¿o no? Sí, es hermoso. El único problema es que yo soy fan de la fruta y allá la fruta es carísima. ¿Mirá? Literal, es muy cara. ¿Mirá? Y la carne también, es todo muy caro. ¿Qué comiste pero allá? ¿Qué comiste de raro allá, Vicky? Uy, de todo. Probé pulpo, que no había probado. La comida es súper picante, es muy picante. Volví, bueno, tengo toda la frente llena de granitos. El estómago, la miseria. Sí, también. Yo los primeros días no comía casi nada. Después sí, me fui acostumbrando un poco. Pero vos le decís, no me gusta el picante. O no spicy, ¿viste? Y dice, no spicy. Comés y es re picante. Muy picante. Re picante. Dios mío. ¿Y acá seguís una dieta? ¿Entrenás todos los días? ¿Cómo haces? Sí. Hago dieta. Para mantenerme en la categoría. Sí. ¿Va por peso? Sí. Mirá. Entreno de lunes a viernes y los sábados. De lunes a sábados, en realidad. Casi todos los días. ¿Cuántas horas, Vicky? Una o dos. No, más de una y media, dos. Porque también en la escuela. O sea, quiero salir de la escuela y te vas ahí. Está aprobada, ella está aprobada. Ya está, viste que no, pero además, pero no es por quedar bien con ella, porque ella es como muy, con la escuela, no ha faltado nunca las tareas con ninguno de los profesores, sí. O sea que nosotros estábamos, o sea, cuando ella nos vino a decir esto del viaje nos pusimos todos contentos, obviamente, pero no cumple con todo. Y lo que pasa en taekwondo también te exigen eso. Sí, ¿no? Sí. Sí. Claro, es como que te exigen esa cosa de que tenés que cumplir disciplina. También. Disciplina. Claro, la disciplina. Sí. Claro. Bueno, después entonces, ¿cómo fue? Sí. ¿Cómo fue entonces pelear? Porque vi tu ¿cuántas peleas fueron? Sí. ¿Cómo se desmayó la chica que peleó con vos? Dejala que cuente, sí, a ver desmayó. Cómo fue la historia. Sí, yo la vi al principio cuando me metí a Rick. Y no sé, yo la veía como media, estaba media rara. Yo dije, bueno, deben ser los nervios, es normal. No, no la habrás drogado, ¿no? No. Me puse a luchar y frenó la lucha. Creo que se le salió el hombro al lugar, no sé. Y yo estaba como que, uy, empezamos mal. Sí. Seguimos luchando. Después se cayó. Y fue como que medio como que se desmayó. Sí. Y se levantó, seguimos luchando. Y al final de la lucha terminamos. La coach tiró la toalla, literalmente. Y cuando la fui a abrazar, que terminamos de luchar, literalmente se desplomó, cayó al piso. Sí, lo vi. Y para mí, no sé si fueron los nervios, le bajó la presión. Igual le metiste dos. Sí, yo vi el video como que no la dejó respirar. Dos o tres que le metió en el medio que la... le dio así sin parar. Sí. Y era alta la... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Coreana también? ¿O era de qué era? La chica. No me acuerdo bien si era de Rusia o de Kirguistán. Ah, porque viste que era media parecida. Yo parecía coreana, no sé por qué me la imaginé si no coreana. Se veía la carita. No sé, yo le vi la cara a ella, cara. Yo vi que le pegó nada más. Y después las formas, ¿no? También. ¿Qué fue una pelea? Sí. Perdón, ¿una pelea sola o varias? Sí, fue una pelea sola. No. Yo fui con la expectativa de que hubiera más luchas, pero mi categoría, mi peso había una sola. Ah. Mira, saliste con todo, sabías que era esa y le diste. Sí. Era matar o morir. Bueno, fue un poco literal, pobre chica. Pobre, amigo, bueno, nosotros. Bueno, pero pasan. Son cosas que pasan. Ya está, ¿qué va a ser? Sí. ¿Qué va a ser? Yo me quedé re mal. Pues. Sí, pero bueno, pero viste, andás a ver si no estaba nerviosa, vaya a saber, ¿no? Cómo estaba. También. Para mí fue un poco la presión que le pusieron a ella. Sí. ¿Y qué sentiste cuando subiste al podio? ¿Te pusiste a llorar? ¿Estabas contenta, nerviosa? No, en ese momento no me puse a llorar. Yo siempre cuando gané el sudamericano, ahí sí, automáticamente me puse a llorar. Pero con esto de la chica que se desmayó, no, como que no caí, como que estaba más preocupada por ella que haber ganado. Sí. Y no sé si fue a las horas o el otro día, mi sabaní me estaba sentado en un costado de la grada. Yo voy con él y me abraza y me dice que estaba muy orgulloso y un poco más, y yo me puse, no sé, después me fui y caí cuando me dijo eso y ahí no dejaba de llorar. ¿Y tus viejos habrán llorado también? Porque además, claro, porque además no estar con ella, que siempre la acompañan para las cosas que necesita y además están siempre, imagínate. Che, ¿y había forma de seguirlo de acá? Porque eso también, o sea... Sí, había una transmisión por Deportivim, si no me equivoco. que estaba transmitiendo todas las áreas. Ah, ¿pudieron todo verte en vivo? Sí, me pudieron ver en vivo, pero no sé si me vieron. La verdad, no sé si me vieron, yo creo que sí. Pero después les pasé las luchas por WhatsApp y todo. Y sí, ahí nosotros estábamos ahí como si fuéramos fans de ella, ¿viste? Nos llegaron a todos los profes mirando los profes mirando tu pelea. ¿Y ahora cómo sigue esto? A ver, contame. La semana que viene, el domingo, tengo un torneo. Después, en noviembre, está el sudamericano, que es en Mar del Plata. Y el año que viene está el mundial en Estados Unidos. Ah, bueno. Ah, tenés que estoy pensado también para ir. Ah, tenés pensado viajar. Sí. Qué bueno, sí, sí. Qué bueno. Qué me imagino que ahora también, quizás con un título ya, con medallas y todo, puede hacer algo más fácil buscar sponsor. Un sponsoreo. Claro. Si bien es complicado, ojalá. En todas las disciplinas es complicado, uno ya tiene una base. Hoy con dos medallas. Claro. Sí, es trayectoria. Claro. Ya vamos a hacer lo posible, ¿no? Para ayudarla en decime tu red, las redes sociales, Vicky, tuya, si querés. En Instagram soy Vicky, me corta I, seca y llega, y un bajo Langer, LANGR. Y en YouTube soy igual, pero con una T, una K y una D al final. Escúchame, ¿hacés videos? Eso no lo sabía. No, pero subo las luchas. Ah, mira. Como para. Está bien, vamos a ver si podemos buscarle un sponsor. Una pregunta, ¿y el color de cinturón cuál tenés? ¿Hasta cuál llegaste? Soy verde punta azul. Verde punta azul. Sí, justo en la mitad. Ah, mira. Bueno, ¿cada cuánto rendís cinta? Creo que cada 3 meses, 4, por ahí. Un poco más, un poco menos. Bueno, bien. Para el negro, ¿cuánto falta? ¿Cuánto calculás? No sé. Yo calculo 1 año y medio, 2, no sé. Ah, bueno, pero igual pero sos re rápido, joven. El año que viene, quinto año. Mal. ¿Quién iba a decirlo, Vicky? Quinto año, el año que viene. Qué ¿cómo pasó genio. El tiempo? Una pregunta, sí. ¿Apellido de qué origen es? ¿De dónde? Polonia, creo. Polaca, mirá. La polaca. ¿No le dicen polaca en la no. escuela? Ella tiene 10 millones de amigos. Son dos vagos los amigos de ella. Bien. Que no te lleven por el mal, que no te lleven por el mal camino. No, ella es más buena. Bueno, entonces, buscamos en las redes sociales para conseguir. Vamos a ver si podemos tratar con alguno de nuestros... Nosotros los auspiciamos. Aunque sea los auspiciantes que tenemos, a ver, de preguntarle a ver si quieren... Sí, oficiarla, la verdad que sí, así es que buena después, esa. Vos viste gracias. Que yo siempre te doy una mano. De alguna forma, sí, de la gracias. Otra nos buscamos, vamos a ver si podemos buscarte, aunque sea alguno o dos, como para que ellos vean que vos ya sos campeona y que Marcelo... Le prestamos la panchera para que venda. Ay, la pancha. Qué malo que... Mirá que estuvieron con mi panchera ellos. Por eso le digo, cuarto. Por sí. eso. Dios mío, bueno. Ah, ¿es tuya? Es mía, ¿viste? ¿Viste? Y no le regalaron ni un pancho, no, loco. No, bueno, pero ella siempre ya que tiene diferencias conmigo. Los compañeros son unos guachos. ¿Tenemos audio para que...? Sí, ¿tenemos algún audio para que escuche? A ver, escuchá que te mandaron mensajitos. Bueno. Hola, Vicky, hermosa de la abuela. Sabés que sos un orgullo para toda la familia. La verdad que sos una genia y te mereces todos los éxitos que tenés. Te amo, mi princesa querida. Un beso grande de la abuela Mari. ¡Mua! Qué grande, la abuela Mari. Abuela Mari, qué linda. Orgullosa. Gisela está llorando. Sí, la abuela. Estoy llorando como vos, mirá. Como si fuera que me lo estás diciendo. Están todas, siempre. La verdad que un ejemplo a seguir, La campeona mundial. Sí, Vicky es todo. Ella es un ejemplo a seguir. Vicky es ella todo. Ella es un ejemplo. ¿Alguno más? A ver, vamos a escuchar. A ver quién dejó. Buenas noches. Habla Miriam, una de las abuelas de Vicky. Quería expresar la felicidad, el orgullo y la alegría de los abuelos de San Vicente. Un cariño, profesora. Excelente tarea. Muchas gracias, me vas a llorar. ¿Cómo es que se llama? Miren. Ya me vi, pero a mí me regocija mucho tener chicos que tengan este tipo de cosas. La verdad que son un ejemplo y un orgullo. Unos chicos que son, yo siempre hablo muy bien de todos en realidad, porque son todos seguirlo. Chicos buenos, de que tienen cosas de chicos, pero que realmente. Si hay compañeritas escuchando, sigan el ejemplo de ella. Sí, acá me está mandando Flor Soto que dice que no son vagos. Sea con no barden a los amigos que no somos vagos, a veces me ponen. Sea con fútbol o con cualquier con deporte sea. O con el estudio, sigan el ejemplo de ella. Es sano, hacer deporte es sano. Sano, sano, sano. ¿Tenemos alguna más? A ver, dale. Hola, buenas noches. Era para felicitar a Vicky por el logro que hizo. Muchas felicitaciones de parte de Chiqui, Ro y Flor. Ahí está. Qué grande, deben ser amigos. Amigos, ¿qué son? Gracias. ¿Quiénes son, Vicky? Que no sé quiénes son. Son unos amigos de la familia. Ahí está. Ro es la, era, fue mi profe de patín. Ahí está, la profe de patín. Mirá vos, qué bueno, qué bueno. Viste, ella está como. Saludos muy... para ella, no, gracias por el mensaje. Familia son buenos, la verdad que tenemos uno más. A ver, dale. Ahí empiezo. Ay. La tía Silvia de Almagro le manda muchas felicitaciones a nuestra campeona mundial de taekwondo, Victoria Langer, y todos nos sentimos muy orgullosos de tener en nuestra familia esta fantástica luchadora y ejemplar mujercita. Gracias a ustedes por difundir los logros de la increíble juventud argentina que triunfa en el mundo. Muy bien, qué grande, pero qué gente, pero tía. Qué tíos y abuelos que tenés. Qué bueno, se ve que la quieren. Sí, loco. Están en todas. Están bueno, ¿te hicieron un asado o algo cuando llegaste acá? ¿Algo? ¿Un recibimiento? ¿Sabes que no? Mira vos, bueno. Che, tan flojo, sí, loco. Me recibieron en el aeropuerto, fueron. Qué sí, bueno. Estamos está todos bien, medio está igual, bien. Estamos como queremos entonces, hacerte entonces, bueno, pero igual la fueron a recibir al aeropuerto. Bueno, pero escuchame, nosotros también. Ahora, ahora viene el asado. Ahora viene el... El cuando, fin de viene el asado. Cuando che, te y... cobremos todos. A todo esto una pregunta importante. ¿Se puede che. Ir al asado? ¿Estás abierto? Che, Vicky, yo te está quiero decir, yo soy Ariel, el compañero de Gis y de Marcelo, y casi no participé, pero te escuché bastante. Pero lo que más me agrada es escuchar que tenés una familia atrás que te sí. apoya en todo. Valoralo. Es muy lindo. Sí. Valoralo sí, y disfrútalo. Sí, muchas gracias. Es verdad. Y hacerle caso a tus viejos. Sí, ella es re buena. Caso. Ella, yo soy como, viste, como si fuera que la uno, madre. Que uno de la edad de 16 años dice, no, esto que saben, son una bolera, me rompa. La no, saben todas. Se nota tranquila que son, que... no, la mamá la va a buscar a la escuela, la... o sea, vuelve con la mamá. Yo me las veo cuando van caminando, que yo ya me voy para el lado de casa. Pregunta, pero... ¿te gusta el fútbol? Más o menos. No. ¿De qué equipo sos? ¿De qué cuadro de fútbol simpatizás? Por familia, cuando antes de nacer básicamente ya era Huracán. Sí. Mi papá es de Boca. Sí. Nada, miro un poco. Bueno, me gusta mucho. Yo ya no le hablo más. Me van a matar, pero me gusta mucho. Independiente que era. El... Qué genia. Yo sabía que iba a decir Independiente. Su montón. No, soy fan de Heung-min Son, que es. ¿De qué? ¿De quién? Juega en Corea. En Corea. Ella no está con los coreanos, querida. Se va a querer casar con un coreano, seguro, con algo así. Y en la escuela hay. No, es muy chica, perdón. Claro. Muy chica. No, además, claro, pero no es coreano, es chino. Y bueno, sí, es parecido. Qué terrible. Te rajan los ojos también, más o menos. Bueno, este es Marcelo, Vicky, así ya lo conoces. Bueno, tenemos un audio. Dale. Hola, buenas noches, gente de Radio Box. No sabía que podíamos mandar mensaje de voz. Bueno, habla Vale, la mamá de Vicky. Ahí está. Súper orgullosa de Victoria. Todo su esfuerzo dio frutos. Realmente ha sido un gran sacrificio. Entrena muchísimas horas por semana. Y bueno, nada, toda la familia está orgullosa de Victoria. Gracias por este gran momento que le dan. Son únicos. Muy bien. Qué grande la vale, mamá. Es joven la madre. La madre que debe tener como nosotros. Somos jóvenes. Ahí te mandé te reenvié un audio. Qué grande. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Creo que tiene 45. Mirá, tiene igual que yo. Igual que Gisela, mirá. Joven, así, en plena juventud. Mirá, 40. ¿Y tu papá? ¿Tu papá cuántos años tiene? Lo mismo, son los dos jóvenes. Qué grande. Acá dice, acá la tía Flavia quiso organizar asado, pero la dejamos descansar primero. No se va a librar, dijo, Flavia, tu tía. No, sí, igual sí. Ahí está. ¿Te gusta el asado? ¿Podés comer esas cosas o? Sí, me gusta mucho. Me acuerdo que el viernes vino a comer la tía a casa y yo eran las 9 y ya me estaba durmiendo. Y yo me quedé dormida. Tenía la oreja Japón. Era la oreja Japón. Tenía el horario cambiado todavía. Escuchame, tenemos un audio más, a ver. Dale. Hola Vicky, soy Haz y estoy muy contenta por todo lo que lograste en taekwondo. Y la verdad me hace muy feliz, te amo mucho. Ahí está. ¿Quién era? Haz. ¿Es tu prima? Ah, es tu prima. Sí. Ahí está. Después tenemos otro que te mandé, señor operador. Hola, Vicky. Te habla Facu. Te quiero mucho. Sos una genia. Facu. Facu, sí, ¿ese es tu novio o no? No, el primo. Si no, nota que tiene, no, como, primo, que tiene 12 años. Es un nene. Es un nene chiquito. A ver, se no pasa. No sé dónde se mandan los mensajes, pero nada, si esto llega, Vicky, sos una genia. Te amamos todos. Yo, los chicos, te amamos. Sos la mejor. Y nada, espero en algún momento poder ser tan top en algún deporte como lo sos vos en el taekwondo. Ahí está, Flor Soto. Flor Soto, que es terrible. Mirá todos Flor los Soto. Mensajes que le mandan. Y lo que los otros vagos que no mandan tampoco, Victoria. Bueno, por ahí. ¿Alguna? ¿Hay? A ver. A alguno le da vergüenza. Vamos, Vicky. No te das una idea lo orgulloso que estoy de vos, porque veo el esfuerzo que le pones y veo lo mucho que te gusta. Te quiero demasiado, Vicky. Te mando un abrazo, Mati. Que debe ser Mati Marandel, ¿no? Qué buena onda, sí, sí. Sí, Mati Marandel. Más, creo. Yo creo que supongo. Sí. Si no tenés otro Mati que te... puede ser otro Mati, ¿eh? No sé. Así que entonces te acostás a las 9 de la noche. Me cambié el horario. Y sí. Hoy me levanté a las 5:30. Ayer a las 5. Hasta que te acostumbres, de vuelta. Sí. ¿Sos de estar en las redes sociales, quedarte despierta a veces hasta tarde o...? Sí, soy de jugar a la compu con los chicos. Sí. O quedarme pintando o haciendo algo. Siempre está pero haciendo. Pero generalmente, con el entrenamiento que tuve el mes pasado, los meses pasados, me dormía temprano. Casi ni jugaba. Pero bueno, sí, me gusta jugar. Le gusta jugar a los amigos que tiene son de jugar en red. Y se hablan, se dicen cosas. O sea, sí. Bueno, entonces por un futuro hermoso que va a tener esta chica. Y vamos a tratar de la familia divina, amigos. Todos, la verdad a todos. Que... todos los Langer, todos buenísimos. ¿Tenemos un audio más? A ver. Vicky, hermosa. Te habla papi. Saludos a los chicos de la radio antes que gracias, nada. Gracias. Bueno, nada. Ya te dijeron todo lo que sentimos por vos. Es inmenso. Che... contate si da el tiempo, contales la anécdota de allá de Corea que me contaste a mí y a la familia, la de Huanca Huanca. Huanca Huanca. ¿Qué será eso? Shakira era. Sí, tenemos tiempo, sí, claro, sí, sí. Sí. Dale, ahí les cuento. ¿Les cuento, quieren? Sí. Sí, sí, sí. Nosotros fuimos, viste que está Corea, que está en la zona de la playa, sí, que es Busan. Y sí, está Seúl, que es el centro, básicamente. Claro, sí, el otro día estuvimos nosotros... por ahí. Y nosotros fuimos a Busan. Sí. Y teníamos el pasaje para el tren. Si no me equivoco, eran como las 9, 10. Lo perdimos. Y había como una especie como de paro, no sé qué pasó. Y tuvimos que esperar... creo que 12 horas hasta las 9 de la noche. Ah, bueno. Y terminamos llegando a Seúl tipo 1 de la mañana o 2, no sé. De casualidad encontramos un McDonald's en la estación. Comimos, nos echaron de McDonald's porque estaban cerrando. Comimos en el piso, nos echaron porque tenían que limpiar el piso. Oh. Y bueno, comimos rápido y nos fuimos. Cierra todo re temprano ya. Y bueno, estábamos buscando un taxi. Y la zona del hotel en la que estábamos nosotros no era muy linda. Y le decíamos a los taxistas que si nos llevaban, y nos decían que no, por una cosa, por otra. Oh. Paramos como 3 taxis, ninguno. Transporte público no había, porque ya era tarde, qué había poco y nada. Y en una éramos 7, con 2 bolsos cada uno, más o menos, un bolso, una valija. Y viene un señor y dice, Huanca, Huanca, y nos seguía una camioneta. No entendíamos nada, le dijimos, no, gracias. Y paramos taxi, no nos llevan, y pasa el señor. Y le decimos, Huanca, y nos dice, Huanca, Huanca. Y dice mi Saonim, que es mi profe, bueno, ya fue, vamos. Empezamos a subir los bolsos. ¿Subieron, todo? No? Era... mirá si lo llevaba a cualquier lado, Huanca, Huanca, no sabe dónde te llevaba. Era como de un galo. Claro. Le preguntamos si nos llevaba a la zona del hotel, nos dijo que sí, qué sé yo. Todo en un inglés raro, un poco de coreano. Y nada, nos subimos y empieza a hacer llamados, ¿no? Ah, bueno, qué raro. Empieza a llamar, en una frena de la camioneta y se pone a hablar con otro que estaba como en un semáforo, se baja de la camioneta, saca medio cuerpo y empieza a gritarle por la ventana. Ya está, perdido. Muy raro. Seguimos avanzando y empieza a llamar. Y en una, yo con el poco de coreano que sé, entiendo que dice, sí, son 7 personas. ¿Cuándo y a qué hora? Y yo dije, no, chao. Y ahí lo cagaron a patada. Entre todos. Ahí le dieron guanca guanca. Al tipo. Qué miedo, taché. Sí, igual sí, alto miedo. Y yo le digo a mi Sabonín. Sí. Sabonín, acaba de decir tal y tal cosa. Y mi Sabonín todo despreocupado. No, tranquila, a veces porque quiere preguntar cuánto nos va a cobrar y eso. Y yo estaba asustada. Sí, sí, más vale, claro. Bueno, llegamos a la zona del hotel, le decimos, sí, es ahí. Y empezó como a decir, no, sí, no sé. Bueno, termina frenando la camioneta y bajábamos todo y nos quiere cobrar un disparate. Sí. Era como, no sé, entre los tres taxis el doble nos hubiese salido. Y bueno, cuestión. Mi Sabonín trató de regatearle un poco el precio. No hubo caso y nos terminó cobrando eso. Oh. Pero yo la pasé mal. Y sí, porque... Sí. No, no, obviamente. Escuchá que digo, ¿qué nos van a sacar los soldados? Menos mal que no los más... Ay, Dios. Ay, menos mal que estaban todos juntos, ¿viste? Porque de última no iba a pasar. O sea... Guanca, guanca, sí, no vamos. Guanca, guanca, Shakira, nada. Bueno, Vicky, la verdad, tenemos un audio, a ver, dale. Tenemos que traer a Vicky acá con nosotros. Otra de las abuelas de Vicky. Tengo a mi lado a Sofía, la tía de Victoria, que le da vergüenza hablar, pero le mandamos muchos besos, muchos abrazos. Te queremos mucho, Vicky. Estamos muy orgullosas de vos. Y bueno, seguí adelante, que todavía te falta muchas cosas hermosas por vivir. Te queremos mucho. Qué Perdón, me agarró justo tos. ¿Otra abuela? Tiene muchas abuelas, que me regale una. Pero pará, ¿cuántas abuelas? Tiene, no sé. Muchas, cuatro muchas. Tengo. Claro, lo que pasa es que bien. Tiene muchas abuelas. Está bien, está bien, está perfecto. Bien. Está bueno, perfecto. Sí, muchos regalos. Sí. Claro, te dan todos los regalos tus abuelos, sí, abuelas. Sí, sí. Ah, sí, bueno. Sí. Perdón, bastante. Vicky, me agarró un tos justo, mirá. No hay problema. Igual con el viaje ya no puedo pedir nada. Ya está, olvídate. Ya está, pero... Huanca, huanca, ya está. Y ahora entonces, próximo... el torneo es el sudamericano. Sí, así internacional, sí, sudamericano. Bueno, mucha... Toda la suerte... Suerte no, muchas que, gracias. Va, que le meta ganas. Que le meta ganas y además vamos a ver si le podemos conseguir un sponsor. Sí, sí, sí. Vamos a ver si podemos hablar con nuestros auspiciantes. Entonces, ¿alguna frase gracias. En coreano? En coreano. A ver, decinos una frase. A ver, la agarramos. Insomnia por Radio Box. ¿Eh? La que más utilicé. A ver, ¿cuál es? Huaca, huaca. Es. Huayang Shire Oye Isoyo. ¿Y cómo se dice? Para que no qué es. ¿Qué es? Los de Boca son todos putas. Ay, dale, ¿qué? Dejala hablar. ¿Qué? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Dale. Ahí está. Bien, perfecto, muy bien. Te queremos mucho, mucho, mucho. Queremos a todos los que muchas te quieren gracias. A vos. Y, felicitaciones y a vos y a toda tu familia. Por más éxitos, Vicky. Muchísimas te gracias. Te mando un abrazo grande, un beso grande. Gracias por llamar, gracias por la oportunidad. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Mañana pasamos a buscar la plata. No era el asado. El asado, claro, el asado era. Dale, no, te está invitando, ¿viste? Dale. Nos dale. Vemos, chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Che, ¿no se pide un tema? Ah, no se quiere pedir un tema, para. De Rocola, claro. Un tema. No sé. A ver, no sé. ¿Qué tema de música te gusta? Chimauta pide ahora. Uy, un tema que tengo pegado es No voy en tren, voy en avión de Charlie. Muy bien, muy bien. Está cara, no, para mí estuvo hablando con no, Ariel. No voy en tren, guaca, guaca. Vamos guaca, entonces, guaca. Nos vamos con este tema para Vicky y toda su familia de Charlie García, señor de operador que se quedó. Director. Señor director. Y nos vemos después en Insomnia. Dale. Chao, Vicky. Chao. Chao, aguante independiente. Wow. ¡Vamos! comunícate con nosotros al 1164 00 70 47. Gracias, chicos de Insomnia, son únicos. A partir de ahora, fans, fan total de la radio. Bueno, nada, la vamos a dejar de fondo con todo el día trabajando. Ahí va a estar Radio Box. Gracias por la oportunidad, de verdad, muchas gracias. Son unos genios y la pasamos muy lindo. Fue una hora muy divertida. Gracias por el programa, gracias por dejar participar a Vicky, gracias por mandar todos los mensajes. Bueno, y ojalá consigamos un sponsor. Gracias de verdad, acá toda la familia, nuevos fans de Radio Box. Gracias. Ahí está. Qué grande la madre, ¿no? Sí. Una genia, loco. Bueno, ¿viste? Si quiere puede mandar otro mensajito pidiendo un tema. Al 11-64-00-7047 nos mandás. Ella de nuestra época, así que puede. Claro, es joven como nosotros, como todos los de acá. La misma música que escuchamos nosotros. Claro, seguro. Lo que acabamos de escuchar. Charly García, no voy en tren, voy en avión. Sí, ella se fue en avión a Corea. Mira, Wanka Wanka. Qué anécdota, picante estuvo. Yo me tiro del Wanka Wanka. No sé cómo hago, me tiro. ¿Y no averiguó qué quiere decir Wanka Wanka? No sé, hay que averiguar. Wanka Wanka. Fíjate ahí en el traductor, a ver qué dice. Wanka Wanka. ¿Qué es? Y yo siempre caigo, ¿viste? Bien, gracias a todos, a todos los que se estuvieron llamando. Bueno, nada. Muy bueno. Muy Ariel bueno. El cinturón negro. Sí, ¿de qué? Porque entregó el marrón. Qué malo que sos. Escúchame. Entonces, ¿qué partido estamos viendo, Ariel, que estuviste viendo? Estaba viendo Talleres contra Barraca Central. Primer tiempo, finalizó 3-0. Perfecto. Ya ha comenzado ahora el segundo. Perfecto, bien. 14 grados 3, mirá, fresquito, sí. Otra vez, está anunciado lluvia, sí, para bajarte, joder, el clima. Yo estoy este. Mirando, ahí dice 10 y 26, pero ahí dice 10 y 10. O sea, ¿dónde está? ¿Esto está en Huanca Huanca y esto está en Argentina? ¿Qué pasó? Y este es 24 grados y el otro 3, 14. Ah, bueno, yo mirando eso. Ahora sí, 22, 11, 14 grados. Mañana está anunciado lluvia. Vos te mata la lluvia. Tengo un trabajito para hacer adentro. Sí, pero después miércoles, jueves y viernes... De sol. Sol. Sol pleno. Sol pleno. Sol pleno. Así que vamos a estar ahí. Che, Netflix. Nada. Yo veo coreano. No. ¿Sabés? ¿Podés creer que me haga...? Es como una ida, es un viaje de ida las series coreanas, ¿eh? Tenemos para ver varias cosas en Netflix. ¿Sí? ¿Hay algún estreno? ¿Algún estreno? Bueno, Lupin se estrena el 5 de octubre, la tercera temporada de poco. Este. Esa me gustó. De este detective negro, ¿no? De este Lupin, que no se sabe. Y sí, pues es un detective morocho, detective, moreno. No hace falta que. Moreno. Sí, porque el Lupin, en realidad, el del texto de Lupin, no era moreno. No era. ¿Sí? Por eso, y tiene un gran actor. Bien, la película que salió hoy de DreamWorks en Netflix es Los Croods 2, una nueva era. ¿Sí? Después tenemos Sex Education, que el que la vio, como yo, que primero estoy terminando de ver una serie coreana, se estrena la tercera temporada y la última temporada de Sex Education. Hablando de eso, perdón, ¿le pusieron al obelisco un profiláctico, puede ser? ¿O? Por ese, no era como un holograma. Era hecho por computadora. Por computadora. Si no, le voy a pedir que me lo presten para. Dale. Te está escuchando los padres de Vicky y vos estás hablando así. Jesucristo. Y bueno, mirá, ya son las 10. Horario de protección al menor. Claro. Mi querida niña, en segundo lugar. En tercer lugar, El cuerpo en llamas. Esta serie que es española con la de Úrsula Cordero. ¿Corberó? ¿Es Cordero o Corberó? La de. Úrsula, creo que es Cordero. Cordero, ella. La Casa de Papel. La de La Casa de Papel, en tercer lugar. La Viuda de los Jueves, En quinto lugar, El Pacífico. En quinto lugar, El Pacífico. Sexto, Un Lugar para Soñar. Séptimo, Hermanos de Sangre. Y bueno, después ya La Canción de los Bandidos, que es una película coreana, ¿sí? Así que, y se viene, ¿qué era? Bueno, Lupin. Y después se viene otra serie, no me acuerdo. En Prime Video también, si tienen la oportunidad. Hay una serie nueva que es del universo de John Wick. Se llama Los Continentales, me parece. Una pregunta, ¿vieron la camiseta nueva de River? No. ¿La de los Power Rangers? Me estás cargando. Y las medias son las botas. Me estás cargando. Ahí, no, es igual. Ahí, bueno, ahí, acá le dibujaron un fantasmita en el medio. Pero bueno. Es con esa, como si fuera... Sí, como era la... Parecían los de Malacate. Le hicieron los memes también. Claro, hicieron el presentando la clase. Así que horrible, bueno, a mí no me gusta. Por ahí a los hinchas de River les gusta, pero no. Trae un refreshing de la camiseta del 96. Es como que le hicieron. ¿Te acordás del chileno festejando el campeonato? Bien. Pero bueno, nada. Ya está. Feita. Convengamos que no se les cae una idea a ninguna de las marcas, ¿eh? O sea, vamos a ser sinceros. Lo hacen para facturar. La que sacó Boca Suplente es un Minion. Esta es un Power Ranger. Amarilla. Bien. Bueno, pueden venir, pedir temitas. Sí, al 11-64-00-7047. ¿Empezamos con los temas del señor? Sí, hacemos un enganchadito 90. Esperá, que quiero escuchar el primer tema. A ver cómo es el primer tema. Escuchá. Esto para hacer el trencito. Está. Primavera. Dale, vamos con este tema de Ahora sí, con arrancó la primavera. Dale. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. No.

Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves, con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11 22 55 64 24. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144 34 56 88 con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Muy bien, escuchá. Bien, llamanos al 11 64 00 7047. Ya 10 y 27. Dentro de un ratito ya nos vamos. Que van a seguir con la música, ¿no? Yo quiero escuchar música. Sí, más vale, ¿vos querés escuchar música? Sí. Escuchá. Bueno, antes de que la música para los amantes del cine, viene la fiesta del cine en todos los Cinemark Hoyt, del 1 al 1 de octubre. Algunas películas que van a estar, por ejemplo. ¿Del 1 al 1 de octubre? Del 1. Al 1, primero. Perdón, del 1 al 4. Ya estoy delirando. Yo tampoco escuché, no me apretaste. No, del 1 al 4 de octubre, ahí está. Maratones de película que puedes pagarlas a 800 pesos. Sí, que las podés sacar y ya podés ir. Bien, a verlas. ¿Películas ahora? Que de ahora, estreno. Algunas y otras no. Ah. Por ejemplo, Asfixiados, Barbie, de vuelta, La Sirenita, Avatar, Elementos. Perdón, ¿Avatar 1 o Avatar 2? La 2. La Monja 2. Los Indestructibles 4, que se estrena ahora este jueves. ¿Las Tortugas Ninja puede ser? Las Tortugas Ninja no. ¿No? Saw. El Juego del Miedo, la última. Indestructibles 4, ¿no? Saw. El Juego del Miedo, el comienzo. Che, el comienzo sería el Juego del Miedo. Resistencia. Sería como... ¿Resistencia saga? Es la de la inteligencia artificial. Esa me parece es que es, ¿no? La de Rock One. La de la parte del universo de Star Wars. Esa. Ah, no, pensé que era otra. Sí. Esas sí, están... ¿No la de los robots? Esa, esa me parece que era Resistencia. ¿No? Esa me parece. ¿Esa que... de los robots? Bueno, sí. Esa pertenece al universo de Star Wars. Ah, no sabía que pertenecía. Sí. ¿Estás segura vos? Sí, viene de la de Rogue One. Ah, mirá vos. Sí. Parecía que no. No. Nada que ver. Resistencia. No, Indestructibles, que viene con un Stallone, con Jason Statham, con 50 Cent, con Duff Lauren, con Megan Fox. Después, yo no sé cualquiera. Claro, ella ha visto películas de acción. Un par de este, claro. Sí, pero ahora con un arma, todo bien, así bien potente. Así que si tenés ganas de ir al cine, del primero al 4 de octubre, tenés 800 pesos y 1500 la 4D. No, está, ¿sí? Para aprovechar. Para aprovechar en todos los Hoyts De todo el país. No vayan a ver Flash, pues al pedo. No, pero Flash ni está. Ni está Flash, ¿eh? Ni, ya ni aparece. Ya la borraron del mapa. Sí. Sí, ¿no? 1164-007047. Vamos con más música. Vamos con un enganchadito más. Y nos vamos. Dale, escuchá. We'll be right back. trajéndote la mejor música siempre. Ajá, trajéndote la mejor música siempre, WCCM-FM. Ahora con la hora será el señor Ramón. Ahora exacto será la 4 y 20. La primera llamada, ¿con quién hablo? Yo, no, la próxima llamada. Llamado, ¿con quién hablo? Hola, ¿usted me oye? Sí, te oigo. ¿Con quién hablo? Dios mío, ¿y dónde eres, mi amor? De Manhattan. No, mi amor, ¿de qué país tú eres? Soy de Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué canción te gustaría ahora mismo? Ay, pero qué emoción, son tan nítidos. No me recuerdo el nombre, pero son tres latinos. Ajá, déjame ver. Debe de ser el disco nuevo que viene el Web of Legendary Trilogy de CNC Music Factory. Muy bien, ajá. Sí, alta gracia. ¿Qué canción te trae la mejor de música latina y americana? Pues WCCMFFM. Pues entonces, adelante con la música de CNC Music Factory. ¡Mira, mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. se acabó, la fiesta ahora empezó. ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Si es así con el general, ponen a todo el mundo a gozar. Esta fiesta no se puede acabar, porque ahora empezó de verdad. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Este calor no se puede saciar. Si no, mami, tienes que bailar. Es lo único que puede parar. Los bomberos no te pueden ayudar. El general no te puede ayudar. Si es así no te puede ayudar. Lo único, mami. Bien, continuamos acá en Insomnio. Estamos con hambre ya, Ya está, nos jugamos a comer el carnero que nos están diciendo recién. Yo nací con hambre igual, no sé. Todo el día tengo hambre. Esa buena. Bien, lo que hagamos es escuchar CNC Music Factory. ¡Tú tienes hambre! El Boricua se llama. Boricua. La verdad que este programa ha sido muy gratificante. Hoy la pasamos sí, lindo. Muy lindo, muy lindo. Todos estos lunes que la estamos pasando. Antes de despedirnos, ¿con qué tema nos vamos? Ahora nos vamos a ir, y obvio, seguimos bailando. Claro. Oh. Y tema de primavera, Desacados. Ya llegó la primavera. Dale. Llegó la primavera. Que te pone vacilón y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador y bajo su presión aumenta más y más la población. La primavera. Acelera el corazón, la primavera. La sangre altera. La primavera. Aumentan las tensiones y las más bajas pasiones. Déjate de vitaminas y aprovecha la ocasión. Como bien dice Sabina, aprieta a fondo el acelerador y la imaginación la pones al servicio del colchón. La primavera, la sangre altera. La primavera te sube la presión. La, na, na, na, na. Desacados. Na, na, hicieron na, en este na, fin de na, semana Street Parade. Na, ahí na. Estuvo DJ Deró, Carlos Ruiz, todo ahí en Capital. ¿Deró estuvo? No. Sí, ¿sí? Me estás diciendo, me estás cargando. Está, pero ya está a punto de. Te decía un montón de gente en la calle. Ah, mira, Street Parade. Street Parade. No, no, estas últimas primaveras no fueron buenas, ¿viste? De tiempo, digo, ¿viste? No. Igual ya no es como antes, ya no se juntan los chicos como antes, nada, nada. Están de noche, es verdad. Tienes razón. Ya me molesta sentarme en el pasto, ¿viste? Ya está. Ya está. Ya van a volver esos tiempos. Señor Marcelo Galateo. Saludos a todos, gracias. A Vicky por concedernos la entrevista y bueno, felicitaciones y gracias por escucharnos. Señor, ah no, yo me despido si usted cierra. Bueno, gracias a todos los que estuvieron escuchando, los nuevos anunciantes, iba a decir, nuevos oyentes que están del otro lado. Somos Insomnia, estamos de 21 a 23 acá por Radio Box. Acá así manda que... saludos María Eugenia Barrias, la loca del barrio. No, no, mentira. Mamá, qué gente que saludos para ella acá. Y a hola Tetu. Chicos, dice. A Tetu. Sí, Tetu, olvídate. Si no fuera por Tetu, ahí está. Mentira. Hace una pareja. Espectacular. La otra vez tocamos bocina, éramos nosotros los que te tocamos bocina. ¿Cuándo fue? ¿El sábado? Sábado, estaban lavando el auto, no sé. Claro, tocamos bocina y no sabían quién era porque íbamos, viste, tipo... Me miró con cara de orto ahí. No. La verdad que Tetu lo mejor que hay. Ella no. Bien, el lunes estamos acá, como siempre, por esta radio, genial radio que es Vox 102.9. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir escuchando música, bailando y divirtiéndonos con este muchacho boliviano que cantaba el portuñol. Sí, el señor Derek López. Escuchá. No es Bob Marley, ¿eh? Parece un Bob ahí, pero no. Ahí está. Batida de coco. Nos vemos el lunes que viene. Buena semana. Buena semana, arranca. Sí, pero con la mejor onda siempre. Que ya falta poco para fin de año. Ay, sí, Dios mío. Ya lo bueno, tenemos. Bueno, falta poquito. Dale, nos estamos viendo. Saludos para todos. A disfrutar de música. Disfrutar de la música. Y no te olvides, Insomnia de 21 a 23, acá, por Radio Vox. Dale. Sentado aburrido me sentía, gustita en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo soy. Sin zapatos salgo a caminar, no necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo. Del sol de Bahía en un balanceo que me alucina, que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo. Sentado aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo. Insomnia. No te duermas, te hacemos compañía. Taller NB.